lo hemos comenzado muy bien, o sea, muy ilusionados, quizás de una manera un poco atípica, ¿no? Porque con este contexto pandémico, quizás por el decreto que está vigente hasta hoy en día, y como también no puede haber reuniones masivas, tratamos quizás de organizarnos grupalmente y bueno, ir por el, más que nada por el lado de la campaña, tratando de dividirnos de a uno. Por ejemplo, el otro día, mientras el Chino estaba en alguno de los barrios, yo estaba en Vicente Casares, la compañera Micaela estaba en Ruta 3, y bueno, tratamos de dividirnos grupalmente, individualmente, juntarnos en grupos reducidos, y bueno, también creemos que cumple un rol fundamental hoy por el contexto que nos toca pasar, lo que es la transmisión de lo que uno piensa, de las propuestas y las inquietudes de los vecinos a través del boca a boca y las redes sociales, que bueno, el momento nos implica esto, que no es lo que nos gusta, pero bueno, nos estamos adaptando a la situación que estamos viviendo hoy, ¿no? Y cuando tienen esos encuentros con los distintos vecinos y vecinas, tanto del casco urbano como así también de las diferentes localidades de Cañuelas, ¿cuáles son las principales preocupaciones que le manifiestan ustedes? No, la verdad que bueno, creo que es la que se ve a menudo, ¿no? Quizás el deterioro de las calles, un hospital Marcetti que tendría que estar funcionando en óptimas condiciones y bueno, y no lo está, como también los temas de inseguridad y demás. Creo que son temas que nos vienen pasando a menudo, que no se generan soluciones quizás del Ejecutivo como corresponden, pero bueno, tratamos de escuchar las inquietudes de los vecinos y tratar de brindarle de alguna manera, no solamente que sean oídos, sino tratar de hacerle llegar que bueno, que desde el Consejo, si es que ojalá y Dios mediante podamos llegar, generar algún tipo de solución, ¿no? Uh-huh. ¿Es muy distinta la realidad en el casco urbano como en las localidades, Hernán? Y la verdad que sí, uno ve que quizás siempre las obras grandes, por decirlo de alguna manera, se centran en el centro y no va más allá que eso. En mi caso, a mí me tocó visitar Vicente Casares, bueno, quizás porque quizás tengo un vínculo familiar y he vivido toda mi vida ahí, y escuchando a los vecinos, nunca se acercan a oír la realidad, a escuchar al vecino, a ver qué les pasa, a ver. Hubo muchos hechos de inseguridad, hasta teniendo una garita de seguridad a 100 metros, como fue el hecho de ilícito del jardín, y así con el robo de los cables de telefonía y demás, los cortes de luz, y la verdad que no hay, desde el Ejecutivo y desde el lado del Honorable Consejo Deliberante, no hay ningún tipo de solución, y creo que hay localidades que están olvidadas, ¿no? Quizás, uno logra interpretar es que quizás porque no se mueve el amperímetro en lo que respecta a los votos para las elecciones, ¿no? Porque quizás hoy se hace más hincapié en lo que es Máximo Paz, Corredor Ruta 3, y eso lo sabemos, pero bueno, creemos que todos los vecinos son importantes, que todos los vecinos tienen que ser escuchados y tratar de nuestro lugar escuchar sus inquietudes y el día de mañana del Consejo Deliberante poder brindar algún tipo de solución, ¿no? ¿Qué opinión tenés del actual Consejo Deliberante y por qué crees necesario que el espacio al cual pertenecés, en este caso Partido Federal, logre llegar al Consejo en 2022? La verdad que yo creo que el Consejo Deliberante se tratan temas totalmente ilógicos, veo muchas discusiones, se habla, hay una verdadera grieta donde lo único que se hace es hablar de Cristina Kirchner y de Mauricio Macri, y se tiran dardos unos a otros, y hay muy pocos concejales que presentan proyectos realmente a la altura de las circunstancias y para el bien de la comuna, ¿no? Yo y tantos de mis compañeros creemos que la política es una herramienta de transformación social. Y a veces veo que quizás hay proyectos que no se aprueban, o hay proyectos que se roban, y esas chicanas, y lo que nosotros pensamos, si nos toca estar del Consejo Deliberante, es que si el proyecto es para el bien de la comuna, lo vamos a apoyar. Acá no importa la bandera política. Lo que a nosotros nos importa es el bien de la comuna y que los vecinos tengan un beneficio, ¿no? Como contribuyentes, porque pagan sus impuestos, porque esos impuestos les cuesta pagarlos, y han sido de los más castigados mediante esta pandemia. Entonces, uno ve que hay una grieta, que no se ocupan realmente las necesidades, y lo único que se ve de un lado y del otro son mezquindades y bueno, y objetivos más que nada personales y chicanas, y no se ocupan realmente de lo que se tienen que ocupar, ¿no? Hay muy pocos concejales, como te dije recién, que quizás presentan proyectos venideros para la gente, ¿no? y que sean bien recibidos. Y en ese sentido, Partido Federal, ¿qué tiene para proponerle a los vecinos? Bueno, más que nada, lo que nosotros vemos en el déficit y que vamos a plantear en nuestras propuestas es el tema de la salud, ¿no? Creo que hoy cumple un rol fundamental. Sabemos que tenemos enfermeros que están cobrando un básico que es totalmente inaceptable y no cubre las necesidades básicas que tiene una familia, ¿no? Como también sabemos que la infraestructura está muy deteriorada, uno lo ve tanto en el hospital, y celebro las cosas que son por el bien de la gente, ¿no? Como el polo de seguridad, pero bueno, uno también va a la comisaría de Cañuelas y ve la infraestructura en el estado que laburan los oficiales y demás, y la verdad que a uno le genera vergüenza ajena, porque ellos son los que nos cuidan, ¿no? Y ve que a ese tipo de gente no se lo valora. Y también de alguna manera tratar de implementar en la medida de lo posible y laburando mancomunadamente, ¿no? Que haya salita de primeros auxilios en todas las localidades. A veces a uno sufre algún accidente o algo de alguna manera que eso genera que dependa de la vida, y a veces uno lo puede esperar. O llegás al hospital y que no hay médico. Entonces creo que hay temas que quizás se pueden manejar de lo muy más finito y se pueden hacer las cosas realmente bien, pero bueno, siempre creemos que debatiendo de alguna manera mostrando las ideas de cada uno y que bueno, acá no importa la bandera política, sino que lo que importa es el bien de la comunidad, ¿no? No, en su momento no se pudo dar el participar de las PASO en el NUC, se dio a través del Partido Federal, y con uno de los lanzamientos, con uno de los spots de campaña, se despertó cierta polémica por el mensaje que brinda Miguel Seredi, referente del partido, con guiños hacia el gobierno local. ¿Qué opinión tenés justamente al respecto de esa polémica que se generó? Mirá, Neri, yo en ese sentido y lo que pensamos todos los compañeros, no hago una polémica sobre eso. Sabemos que Miguel Seredi es actual concejal de La Matanza, oriundo de La Matanza, y es un dirigente político que hace años se encuentra dentro del peronismo. Quizás fuera del Frente de Todos, pero hoy en día, pero dentro del peronismo. Sabemos que Marisa y Gustavo están hace 14 años gobernando nuestra ciudad. Entonces uno entiende que hay un diálogo político, y lo veo por ese lado. Yo tengo 7 años militando y uno dialoga con diferentes espacios, y en este caso lo que plantea Miguel Seredi con respecto a la universidad, y bueno, yo de mi lado, ¿qué te puedo decir? O sea, yo no puedo certificar que haya un vínculo o no, pero sí te puedo decir que mientras haya acuerdos políticos que sean para el bien de la comunidad, lo vamos a apoyar. Como surgió lo de la universidad, o lo del polo agroganadero, o en el Consejo Deliberante, así presenta un proceso del oficialismo, cambiemos, porque en realidad a nosotros nos interesa que el ciudadano, que el contribuyente, que paga sus impuestos, sea de alguna manera beneficiado y que la ciudad crezca. Creo que se está haciendo mucha polémica en algo que sabemos que realmente es así, que la política es así, y más sabiendo que son dos figuras del peronismo y que hace varios años que lo están incursionando y que son distritos vecinos, o sea, que hay un diálogo común. También sabemos que en el parque industrial hay muchas empresas con su domicilio fiscal en La Matanza, entonces creo que se genera una polémica donde no la hay. Yo lo que quiero aclarar desde nuestro lugar, desde el Partido Federal, es que nosotros somos unos vecinos más y que agradecemos la oportunidad que nos está brindando hoy Miguel Seredi, justamente porque no se permite hoy en día, o por ahí dentro de las grandes estructuras, no se le da lugar a los nuevos actores, y a raíz de esto lo que uno quiere decir es que por ahí a veces hay muchas críticas de que uno se quiere salvar con la política y somos todos chorros. Y es un mal concepto, porque la política es una herramienta de transformación social, porque también tenemos que mirar para atrás y ver cómo los dirigentes fueron haciendo las cosas. Entonces creo que si la gente tiene ese concepto, es porque las cosas se vienen haciendo mal. Y nosotros, la verdad que no buscamos ningún beneficio. Yo en este momento estoy trabajando. Por la tarde, curso la universidad. Me apasiona el deporte y también hago política, pero porque siento vocación. Y si yo realmente, en lo personal, quiero obtener dinero, y lo voy a hacer el día que me reciba y con mi carrera, o sea, con todas las obligaciones que yo tengo, yo no me voy a meter en una estructura chica, sin recursos, sin nada, a querer sacarle qué al vecino. Yo quiero tratar de generar soluciones con mis compañeros para que salgamos de esta realidad, y si nos involucramos es porque vemos que hay muchas cosas que se están haciendo mal. Y así como te digo esto, celebramos que cada vecino se involucre independientemente del partido y que tome la posta, y así nos vaya mal en esta elección. Lo que nosotros queremos dejar es que tenemos la voluntad, la intención y muchas ganas, sobre todas las cosas, de querer cambiar Cañuelas. Y si realmente no se da, bueno, queremos generar a la sociedad, a los jóvenes, a cualquier actor que se involucre y que tenga esperanza, que las cosas realmente se pueden cambiar. ¿Por qué Cristian Chino Farías es la mejor opción, o creen ustedes que es la mejor opción para los vecinos y las vecinas de Cañuelas? ¿Por qué sería la mejor opción Cristian Chino Farías? Bueno, Chino consideramos que es la mejor opción porque, bueno, él de su página viene hace mucho tiempo mostrando la realidad de lo que pasa en Cañuelas, lo que muchas veces no se ve, metiéndose en cada rincón de nuestra ciudad. O sea, por vocación, porque él no lo hace ni como un beneficio, pagando su NAPI y demás, involucrándose, se contagió COVID hace un tiempo atrás, porque bueno, él se exponía, él iba, estaba con la gente, trataba de estar, acompaña, y bueno, consideramos que es una persona nueva, que le genera un aire de frescura, y lo puede generar dentro del Consejo Deliberante, y celebramos, de tanto yo como todos los compañeros del espacio, que haya nueva gente que se involucre en la política. Yo a veces digo que no hace falta tener experiencia. Si uno tiene ganas y mucha voluntad, y no solamente acá, sino en la vida, las cosas se logran y lo demás se va a ir aprendiendo. Así que desde ese lado consideramos que no hay mejor candidato que él, porque él tuvo un pasado político reciente y lo sabemos, pero él nunca dejó de caminar la calle. Entonces, lo que yo siempre, quizás desde otro ámbito, antes criticaba, que era, bueno, hay muchos concejales que la gente no le conoce la cara, y yo te puedo asegurar que al Chino Farías la gente le conoce la cara, porque el Chino Farías perdió una elección y desde su página, desde el rol que le tocó ocupar, siempre estuvo acompañando al vecino.